al tiempo medio lento. Y tú que no estás, te marchaste de mi lado porque quieres volar. Y las palmas arriba, las palmas arriba. ¿Te imaginas lo que yo te extraño? ¿Cuánto sufro por ti? Si me amarías como yo te amo, estarías aquí. Por cada minuto que pasa, se me parte el corazón de dolor. Se me sientan las ganas de verte. No resistiré. Sufriré cuando sienta que no tengo tu beso.